Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Mi nombre es Valentín García. Valentín García, solamente es un García. Estamos arrancando esta edición especial en vivo de Ñoñonautas. Y es especial porque pues, Ñoñonautas no suele ser un programa en vivo. Mi nombre decía Valentín García y hoy estamos transmitiendo cada quien desde su respectiva casa. Así es. Y me acompaña esta noche. Isaac de la Rocha, ¿qué tal? Isaac, pues vamos a ver cómo nos va en esta ocasión. Digo, ya tuvimos por ahí tres especialitos en vivo el año pasado. Diciembre nos gustó para que fueran en Así es vivos. cierto, sí. Entonces, pues vamos a hablar de Hawkeye, esta serie escrita por Matt Fraction y con muchos artistas encabezados por David Aja, que es como que está ahorita un poquito de moda porque la serie de Hawkeye, pues como que toma muchos elementos de. Entonces hablaremos un poquito al respecto, ¿te parece? Ah, sale. Chan, chan, chan. Arrancamos. Pues justamente, Isaac, de eso vamos a hablar esta noche. Arrancamos, ¿qué te parece? Con un poquito de contexto, pero hablábamos fuera de cámaras que no hay mucho contexto que realmente agregarle a Hawkeye. Sí, esta serie sale en 2012, claramente pues tratando de aprovechar el empuje que le había dado Vengadores al personaje de Ojo de Halcón y a los Vengadores en general. Creo que muchos olvidamos que antes los Vengadores eran un equipo increíblemente segundón en Marvel, que eran como el equipo que no son los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Está Entonces, muy agresivo eso, pero bueno. o sea, por favor. Sí, sea, sí, sí. ni Stan Lee los tenía planeados. O sea, Stan Lee creó los Vengadores porque se atrasó el dibujante de Daredevil. A cabrón, esa no me la sé, Por de eso. hecho. Sí, para ese mes estaba programado que saliera Daredevil, pero el dibujante que era, creo que era Wallace Wood, dibujante de Daredevil, que era pues como super rockstar, se atrasó. Entonces dijeron, no, pues saca algo así rápido. Y pues cual plato de recalentado juntó todo lo que tenía ahí a la mano y sacó Vengadores. Pero Vengadores originalmente no lo tenían como planeado. O sea, por eso supongo que el nombre Vengadores no tiene como ningún sentido, ni la alineación tiene ningún sentido, nada. ¿Cómo no eran los seres más importantes de Marvel? Tampoco había muchos seres Marvel en ese momento, también. Eso es cierto. Entonces sí, de ahí viene. Y bueno, en 2012 pues sale la película de Avengers en el cine y resulta ser un hitazo. Entonces Marvel pues obviamente trata de aprovecharse y les da este título a Matt Fraction y David Aja, que ya habían trabajado juntos en la serie de The Immortal Iron Fist. Una muy buena serie que les recomiendo muy ampliamente. Y de hecho, así más o menos era como lo estaban anunciando, ¿no? Como el equipo de The Immortal Iron Fist, porque era el. ¿Que esa también la escribe Brubaker o estoy mal? Sí, coescribe Brubaker. Y acá se fueron nada más Fraction y Aja. Y sí, como que sí tenía como que mucho bombo y platillo, bla, bla, bla. Y también sí agarró un poquito de. Por sorpresa a todo el mundo, ¿no? En su momento. Sí, pues al final, bueno, Matt Fraction en aquel tiempo sí era como uno de los escritores hot de Marvel. Se había aventado una etapa bastante, a mi parecer, muy muy buena en Invincible Iron Man, con la que ganó de hecho el premio a mejor escritor, el Eisner a mejor escritor. Y él también, pues, bueno, su Immortal Iron Fist le ameritó, según yo, también una nominación al Eisner. Y pues había estado trabajando y había como acarreado mucho aplauso de la crítica. Entonces anuncian este cómic también pues, con David Aja, que es un dibujante como que aunque había tenido muy poco trabajo, todo el trabajo que había hecho había sido muy aplaudido. Y pues sí venía como con algo de expectativas, pero eran como expectativas medio indies. Porque también Matt Fraction no había logrado como tener tanto éxito en los títulos más mainstream en los que los habían puesto. Su etapa en X-Men creo que es bastante olvidable y su etapa en Thor bastante confusa, llamaría incluso. Dijo, lo que es que no me acuerdo. No me acuerdo de esas dos etapas. Hoy ando muy perdidón. No, y en X-Men estuvo un ratote. En ¿En Thor también. serio? ¿Quién es a quién le dibujaba en X-Men? Se intercalaban Terry Dodson y Greg Land. ¿Pero era que en la etapa de Kieran No, era en la etapa de Matt Fraction. Ah, vergas, no me acuerdo. Y mira que sí, toda esa etapa sí la tengo, aunque tampoco es como mi etapa favorita realmente. Pues bueno, de así llegaban Matt Fraction con un poquito más nombre que David Aja. Y de hecho, Aja, después de Hawkeye, tampoco hizo mucho dentro de los superhéroes, ¿no? O sea, lo más reciente que tiene es esto de The Seeds, que está en los Burger Books de Dark Horse, que dicen que está muy, muy bueno. Todavía no tengo chance de echarle el ojo, pero dice que está muy, muy perro. Pero realmente, como que en Marvel DC tampoco estuvo mucho tiempo. Y por sus tweets, no creo que él quiera tampoco estar mucho en este tipo de empresas. Pero bueno. Sí, que de hecho ahorita está trabajando para Marvel como portadista, está haciendo las portadas de X-Corp. Ay, sí, es cierto. Es lo único bueno de ese cómic, de hecho. No, no Sí. lo he leído, la verdad, no sé cómo está. No Pero lo sí, está leas, trabajando. no lo leas. Es muy buena la idea. Bueno, nomás leí los primeros dos números, pero sí, Tiny Jaguar no es lo mejor que le pasó a Marvel jamás. Pero bueno, así termina más o menos el contexto de Hawkeye. Ese corte es para que no olviden que es Ñoñonautas. Pero entrémosle ya un poquito de lleno a la serie. Bueno, antes de entrar de lleno, disculpen ustedes, vamos a dar unos saludillos porque, como dijimos, esto es en vivo y no estamos muy acostumbrados a eso aquí en Ñoñonautas, pero digamos que Alejandro García ya nos decía que cácaro, que dónde estábamos, aunque él viene a pelearse 10 minutos antes de que salga el programa. Saludos a Arturo Guti, al buen Humberto Meléndez, al Alex Guerra, Axel Alonso, que dice que justo esta semana se compró el tomo con esta fabulosa serie del Hot Cake. Pero compadre, ¿te compraste el primero, el segundo o ya los dos? Dice Luis Juárez que el nombre de los Vengadores o Avengers se lo fusilaron de la serie inglesa. Yo Probablemente. esa serie solo la conocí hasta los 90 en la película. Bueno, no fue la serie, sino la Con película. el remake de la película. Sí, y para mí sí fue así como que. ¿Cómo? ¿Esta es la película de los Vengadores? ¿Dónde está el Capitán América? El buen Luchamex también se acerca presente. Samuel Franco dice, oh my fucking God, el Ñoñonautas es en vivo. Pues porque es diciembre y porque aparte los X-Men te dejaron muy cansado, ¿no, mi estimado Isaac? Ah, sí, la verdad es que me fundí editando todos los videos de los X-Men, porque aparte, pues nos fuimos larguísimos con los tiempos. Uno quedó como de 1 hora 40 editado, quiere decir que yo me chingué como 2 horas 20 de video. Además, se nos empalmó con lo de los videos de la ñoñosfera que estamos también haciendo. Entonces, entre hacer guiones, grabar, esos no los edito, pero pues hay que hacer guiones, hay que grabar y editar ñoñonautas, la verdad sí, ya se me quemó el fusible de lo ñoño. Sí, estuvieron pesitos, pero la verdad es que parece que sí, a la gente le gustó mucho. Mi propuesta para el próximo especial es el del Hombre Araña, pero todo se lo digo a Isaac. Luego le platicamos eso. Yo estoy de acuerdo, me parece perfectamente razonable. Es que es el 60 aniversario del personaje, pero bueno. Axel Alonso dice que le parece muy divertido que este cómic empieza parodiando el espectacular salto de Clint en la película y en la serie de Disney Plus y entretoma la idea de que aunque se vio cool, todo ese tiene un costo físico para Clint. Pues de hecho sí lo mencionan en la serie, ¿no? Digo, en el cómic, que este rollo de Sí, que pierde la... de hecho. la... No, de hecho en la caída, o sea, el cómic abre con él. De hecho es una toma muy parecida a la de la película. Yo supongo que sí se inspiraron, porque es la de él cayendo y tirando una flecha. Y luego pero en el cómic lo ves que pues cae y se da en la madre inmediatamente corta que está en el hospital y pues está todo desmadrado, se jodió la clavícula, se jodió cuántas costillas. Entonces es como el chiste de que pues Hawkeye al final es un humano con básicamente el arma más antigua que pudo encontrar a la mano. Sí. No, y sí, y sí estuvo chido cómo lo retomaron en la serie nuevamente. La serie sí. Con justa razón dicen que está como inspirada libremente en estos 22 números de Matt Fraction, pero pues también es que, pues, ¿de dónde sacas cosas de Hawkeye? O sea, digo, Diario en Solitario sí, sí tiene muchas miniseries, pero no son tantas y tampoco son, digo, con perdón de mi queridísimo Francisco Espinosa, tampoco es que Clint sea tan popular. O sea, sus juguetes son de los que siempre se quedan ahí junto con los de Black Widow, entonces. Según yo, este es el cuarto, la cuarta serie de Hawkeye. O sea, las demás fueron tres miniseries y luego esta. Yo no he visto la serie de Disney Plus. Entonces, no, la verdad, no sé cómo esté. Changos, y ya van tres capítulos. Bueno, sí, está muy libre el asunto, sí tiene sus elementos, pero también es muy difícil retomar la idea tal cual de Hawkeye, porque el Clint Barton de los cómics nunca ha sido el Clint Barton del MCU. O sea, ese sí es muy, muy diferente desde el momento en el que el personaje del cine sí tiene familia. Entonces, eso ya te da una dinámica muy distinta a cómo podrías abordar esta serie de Fraction, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, el cómic, sobre todo el cómic de Fraction, la premisa es que básicamente Hawkeye es un perdedor fuera de su carrera superheroica. O sea, es un niño es completamente incapaz de llevar una vida adulta funcional. Está como que emocionalmente completamente bloqueado y tiene una actitud así muy cínica que no queda para nada con el padre de familia que funciona aparte como pegamento emocional de los Vengadores en las películas. Entonces, no he visto la serie, no tengo idea cómo le van a hacer para cómo la están haciendo para empatar esas cosas. O sea, como dices, por necesidad tiene que ser una adaptación muy, muy libre. Por ejemplo, una trama importante en los cómics, en el cómic, bueno, una como subtrama, es que Clint es como completamente incapaz de llevar una relación adulta. Sí, de Entonces, hecho, vemos a cuatro personajes femeninos alrededor de él que son importantes en distintos momentos. Tenemos a Black Widow, pero no la tenemos necesariamente como la mejor amiga. Bobby Morse, que aparte en el MCU, la versión que tenemos es de Agents of S.H.I.E.L.D. y ya no sabemos si eso está o no en canon y jamás ha estado con Clint. Sale Jessica Drew, que es Spider-Woman. Es aquí pa. Kipa regularmente no sale en los videos de Ñoñonautas, pero vaya que se hace presente, eso me agrada. ¿Quién era Jessica Drew? Que es la mujer araña, que tampoco aparece para nada en el MCU. Y Kate Bishop, que de por sí es medio raro, digo, en el cómic sí la manejan. Bueno, Jessica Drew en su momento era como su peor es nada o algo así, eran como pareja romántica, pero no eran pareja formal. Y tienen a Kate Bishop, que obviamente la disparidad de edad en el cómic ya es un poco raro. O sea, si no son pareja romántica, pero sí parece que hay como que hay cierto crush extraño en más de un momento. Pero en el MCU eso sería mucho más creepy todavía, no solamente porque Clint está casado, sino porque la diferencia de esto es mayor, ¿no? O sea, la verdad es que si Jeremy Renner ya está cincuentón y Kate Bishop, si la castellana chavita, ¿no? Esta Hailee Steinfeld, tiene como 22, 25 años, una cosa así. Perdón, estoy divagando un poco, pero bueno, esas serían algunas de las diferencias. sí, de hecho, en la relación entre Clint y Jessica Drew es la estableció Brian Michael Bendis en la serie de New Avengers. Bueno, Avengers, New Avengers, no sé cuál, pero en esa serie es donde inicia esa relación. Que creo que Matt Fraction la maneja bastante bien porque Bendis no es de los que le guste mucho como preparar el terreno. Entonces, yo recuerdo que simplemente de pronto empiezan como muñequitos, se los empieza a hacer que se besen. Así, entonces, lo que hace Fraction es básicamente plantearla como una relación que como que está empezando, pero no se ha discutido bien. Entonces, Jessica Drew está como ahí de fondo, más bien. O sea, de hecho, Clint le pone como el cuerno sin saber, porque sabía que tenía algo con ella. Entonces es como la parte de lo utiliza como un elemento que esta relación como mal armada es un reflejo de la completa inmadurez de Clint para todo, que ni siquiera puede sentarse a platicar o no solo sentarse a platicar con la persona, sino como tomar en cuenta los sentimientos de esta persona. Que uno dice, bueno, o sea, a lo mejor no hemos tenido la conversación, pero seguro si me acuesto con otra se va a molestar. Podría suceder o no. O sea, son ese tipo de cosas que tal vez podrían pasar, pero mira, si no lo haces, nunca lo vas a saber. Bueno, esa es la actitud de Clint. Oye, de hecho, creo que esta es una de las tramas que se pierde en la serie de televisión, pero como dices, es una constante en este cómic, o sea, lo vemos a lo largo de los 22 números, pero pues ya hablemos, centrémonos un poquito más en la trama principal, o bueno, vamos a decir las tramas, que una de las cosas muy importantes que pasan en este cómic es este rollo de que vemos a Clint, bueno, la idea era que vieras a Clint en su vida cuando no es un vengador, que parecería, sonaría como un poco aburridón, pero pues realmente tenemos a Clint básicamente haciéndose cargo de un edificio, ¿sabes? Como que en su edificio están tratando de comprarlo, vamos, están sacando de hacerse, de absorberlo, no, no es absorberlo, es como comprarlo, pero mala leche, se me fue la palabra ahorita. Agenciárselo un grupo de mafiosos, de hecho son los la mafia de la ropa deportiva, de Tracksuit Mafia, estos rusos que la verdad, sí, son como, dan un poquito de gracia porque los ves medio babosones, pero pues obviamente como cualquier mafioso realmente no es tan gracioso. Y Clint, pues como un poquito fortuitamente, termina comprando el edificio completo porque él acaba de obtener una buena lana, incluso ahí está, conversación con Tony Stark, ¿no? Así como que le dice, no, yo tengo algo de dinero, no, no, güey, yo te ayudo, o sea, yo te compro, no, creo que le voy a comprar, creo, la cena o algo así bien tonto, no, no, yo tengo lana, No, güey. es que le pide a Tony Stark que le ayude a ¡Ay! conectar La tele, sí es cierto. sí, y Tony no puede, entonces le dice, ya, es que toda esta cosa es antiguísima, te compro yo todo un nuevo sistema surround y todo el show. Cierto, cierto. Bueno, Sí, es decir. básicamente la serie es el conflicto entre Hawkeye por proteger a su edificio y a las personas que viven ahí. Junto con esta Kate Bishop de la mafia rusa y de distintos criminales con los que se van topando. También hay algunos números donde simplemente tienen como que aventuras o lidian con distintas amenazas. Y en un punto de la trama, de hecho, Kate se va a vivir a Los Ángeles durante como 6 números y tiene básicamente una mini película noir, como noir, pero muy, es que no sé cómo decirlo, como muy Kirky, así Sí. como una película noir dirigida por Woody Allen. Sí, o sea, está así. Bueno, pues es que también es como, pues como podría ser, o a lo mejor como Matt Fraction entendería, una película noir, interpretada por una chavita rica. O sea, porque también ese es uno de lo que hace particular a Kate Bishop. O sea, es una chavita que es muy bien intencionada, tiene mucho entrenamiento. Pero a fin de cuentas es una chavita que jamás ha tenido la necesidad de. Bueno, jamás ha pasado hambre. Entonces, el primer momento que pasa hambre, hasta tiene su speech, ¿no? Así de que, no, pues mira, yo soy buena persona y voy a hacerlo todo bien y ayúdame, que o sea, necesito ayuda en este momento, pero te aseguro que yo lo voy a hacer así bien chingón. Que primero se lo avienta ¿qué? A unas señoras que le van a dar algo de trabajo y después la ves haciendo el mismo speech para otro Con el que le estaba que va a vendiendo el comprar. arco, va a comprar un arco. Sí. O sea, sí está. La verdad es que la manera en la que toma a Kate es una chulada. Fue mi primer acercamiento real al personaje porque yo John Avengers no le entré hasta mucho después. No me entusiasmaba mucho la idea, la verdad. Y sí, fue como primero sí se me hacía un poco rara la dupla. Justamente por esto que te digo, o sea, como que sí ves que hay como que cierto crush, pero obviamente no son pareja romántica. Entonces, no terminan siendo padre e hija, no terminan siendo hermanos, no terminan siendo amigos. También es una relación medio rara porque a fin de cuentas hay cierto tono paternalista por parte de Clint, pero son igual de inmaduros. Digo, la diferencia es que tiene el pretexto de la edad. Entonces, sí es una relación bastante curiosa. La exploración que hace Matt Fraction en este cómic al respecto se me hace bastante divertida. De hecho, me gusta mucho cómo lo maneja que en los primeros 11 números, antes de que haya la separación, Kate es como la más madura, la, o sea, es la que ves y pues Clint es tan pinche desmadre que la verdad no es difícil verte como el güey centrado cerca de él, pero sí, Kate es mucho así como la, ah, no, la que está como en control de la situación y todo el show. Y luego cuando pasa esta separación que la mandan a ella a su trama, que tiene, de hecho, a partir del número 11 la serie va un número centrado en Clint, uno en Kate. Y ves que Kate es un pinche desmadre también, o sea, eso me gusta mucho, que es como, la estás viendo como de cierto punto como juzgando a Clint y ella también es un desmadre, o sea, como es, también está mucho en su burbuja de privilegio y así, o sea, quiere ayudar a todo el mundo, pero se va a vivir a la costa oeste porque quiere como ser ella misma, pero utiliza la tarjeta de su papá para reservarse un hotel súper chingón y así. Entonces se me hizo muy interesante esa como juego que hace Matt Fraction de usarla, de decir, no, sí, ella también es un pinche desmadre. Es más justificable porque está chavita, pero también no se queda así. No sale tan bien parada de la situación. No, y la hay que ser sinceros, o sea, los personajes que tienen fallas son los más divertidos, no, no quieres leer al personaje perfecto. Bueno, hay gente que sí le gusta leer cosas aburridas como Iron Man, pero qué hueva, ¿no? O sea, personajes que le sale todo bien a pesar de ser patanes. O te caes, realmente a la gente sí les gusta, no sé por qué. Pero No, también. les gustan que tengan fallas, pero que no causen problema esas fallas. O sea, que sean así como, ah, es que es súper adicto al trabajo, pero su trabajo es la cosa más importante de este mundo porque es literalmente salvar al mundo y al final su familia lo entiende. O sea, ese tipo de fallas son las que luego les gusta a la gente, que son así, fallas completamente entendibles y que no son tan fallas así. Sí, no, no, y la verdad es que Fraction sí nos maneja estos personajes, pues con esa lupa bastante, yo le llamo divertida, pero, perdón, pero como dices, bastante, ya me están apareciendo acá los pinches anuncios, María me está hablando, disculpen ustedes, es que no, no, es que, no. Perdón, No, es que continúo, continúo todas Fraction las que me están hablando acá. los juzga, pero los quiere. O sea, es son personajes muy, muy humanos y muy llenos de fallas. De hecho, de incluso Clint dice, ay, güey, no sé cómo le haces para ser un vengador. Pero se ve que los quiere, o sea, les tiene un amor real a los personajes, porque tampoco es. A veces sí, cuando hay personajes así con muchas fallas, sí notas que están hechos, escritos como, digamos, de mala fe. Por ejemplo, me pasa mucho con Garth Ennis, con varios de sus personajes, sobre todo cuando escribe a cualquier superhéroe, que se nota que lo hace de mala. Pues sí, de mala leche, que es, o sea, que no los quiere. Él sí, Matt Fraction sí quiere estos personajes y los piensa llevar en un arco difícil, un arco complicado y hasta donde te pone a ti también como lector en situaciones donde, ay, güey, este es mi héroe. Pero es un buen. Creo que es muy emocionalmente satisfactorio ya cuando llegas al final de todo esto. Oye, mencionabas que este cómic arranca con, bueno, no dijiste que arrancaba, es que había muchas historias unitarias, pero esas historias realmente son muy al inicio, o sea, las primeras tres, cuatro, los primeros tres, cuatro cómics se sienten así. Sin embargo, y a partir del quinto, sexto, empiezan estas historias que parecen unitarias, pero te las va contando en desorden, así al más puro estilo. No iba a decir al estilo Tarantino, pero un poquito mejor hecho, digamos. No, no más lo digo para levantar ampulas. No, pero sí, de repente, pues toda esa historia, por ejemplo, de Pizza Dog, que ocurre al mismo tiempo que el número 12 o 13, o cuando ves que llega el hermano y luego te lo vuelven a contar desde otro punto de vista, o el De estreno. hecho, El espera de Navidad, que te lo ponen el número de 7, pero va después del número 6. de hecho, el número de el de Pizza Is My Business, que si mal no recuerdo, ese ganó el Eisner a mejor número unitario. Sí. Ese día lo ves, creo que en cuatro números, porque es ese número, el número que ves desde el punto de vista del hermano, donde lo ves en la caseta de tratando de hablar por teléfono. y luego ves otro número, hay otro de, hay otro número de donde estás siguiendo a Clint y ves a donde ya se encuentra con su hermano y luego en el anual. Son cuatro números donde ves ese día desde distintos puntos de vista. Porque de hecho, él, cuando está siguiendo al perro a Pizza Dog, él le toca que los mafiosos están golpeando a un vagabundo y después descubres que el vagabundo es el hermano de Clint, al que están golpeando. Y así, detallito así, pero ese día lo ves desde muchas perspectivas. O sea, sales de ese día como hasta el número 13, 14. Sí, entonces como que sí llega a ser un poquito, digo, no digo que sea particularmente confuso, pero como usted lo cuenta, digo, te lo va contando un poquito en desorden, pero pues es como que, ok, esto. Digo, también son elementos muy claros, como el hecho de que veas que Pizza Dog sigue con Clint cuando al final de este número lo deja. Pero sí es como parte de esta, bueno, de cómo va avanzando esta historia. Y de cómo Fraction, pues te la va construyendo. A mí la verdad es que toda la historia del hermano de Clint no me gustó mucho, pero también siento que aquí sí afectó el arte de Francavilla. Los dos números que dibuja Francesco Francavilla, que me puede gustar mucho su arte, sí siento que no estuvo en el estilo deseado, o vamos, no se pudo abordar de manera correcta. Incluso ni siquiera tiene el mismo colorista que el resto del cómic, ¿no? Que tú me hacías notar el fin de semana que estabas platicando de esto, pues que Francavilla suele ser su propio colorista, o sea, él hace todo el apartado gráfico y desentona bien cabrón. O sea, como si sí tiene justamente la historia, que es la del hermano, la que te cuenta, ¿no? La del cuando Te esta que cuenta dices que dos, es la del hermano y la del el origen del. Es un mimo, ¿no? el Del, ese como payaso. el asesino principal, el payaso, mimo, arlequín. Esa, la historia de él y la historia del hermano de Clint son las que escribe Francavilla, dibuja Francavilla. Sí, y queda muy. Sí, se nota que nada más lo contrataron porque en ese momento era bastante hot Frank Avila y dijeron, ah, necesitamos que haga un número para levantar, no sé, me imagino levantar ventas solo por el estilo. Mientras que los otros tres artistas, que son que es Sunny Wu, Javier Pulido y David Eja, van en un estilo mucho más, aunque no se parecen entre ellos, sí son más aterrizados, sí tienen ese feeling más realista, vamos a llamarle, en cuanto al tipo de proporciones físicas y de encuadres y así. No es tanto el realismo, porque de hecho, bueno, en cuanto a proporciones, Francavilla usa el mismo, pero por ejemplo, de entrada, digamos como cinematográficamente hablando, Francavilla es muy así, es muy, muy noir, Francavilla, o sea, son muchos ángulos así como muy de cerca, mucho ángulo así torcido, como para sacarte como mucho balance, y de hecho así escribe como sus historias. En la del payaso creo que queda muy bien, porque pues básicamente están contando la historia de cómo nace un psicópata, cómo se crea. La del hermano, está un poco más, pero bueno, o sea, me agradan que las dos al menos son como muy centradas en personajes específicos, pero lo que tiene es que todo el demás arte es muy arquitectónico. Si te fijas, es mucho como, como las películas de Wes Anderson. Sí, es todo cuadrado, esto es a base de. Sí, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, o sea, como que to todo desde ángulos, como, o sea, todo muy simétrico, muchos, perfiles, es mucha como narración completamente de perfil. De hecho, me recuerda mucho al trabajo de también a este Chris Ware, el dibujante que hizo Jimmy Corrigan, el niño más listo del mundo. Es como ese enfoque mucho a cada detallito, por ejemplo, así que si van a abrir una manija, te muestra la manija, muchísimas viñetas para mostrarte toda la arquitectura. Digo, muchos planos completamente de perfil, por ejemplo, del edificio, que las escaleras, cómo van subiendo. Y Javier Pulido, David Aja, ambos tienen como ese mismo estilo. También es como muy simple el estilo de los dos, aunque no se parece. Javier Pulido es muy caricaturesco, David Aja es un poco más tosco. Tienen como mucho ese estilo. y Frank Avila no lo tiene para nada. Él es un enfoque muy, muy, muy diferente. O sea, viéndonos, digo, al cine sería como si todos los números estuvieran dirigidos por Wes Anderson y los de Frank Avila estuvieran dirigidos por este, ¿cómo se llama? El que dirige Drive, se me olvidó el nombre, perdón. Drive es la de. Güey, no sé. Sí. Se fue la película. Pero ahorita te digo, Nicholas Winding Refn. Nicholas Winding Refn. Esa es como la sensación que hay medio. Entonces sí te saca así como de, cabrón, ¿qué pedo con estos dos números? Mamón, te aventaste una referencia bastante. Y es con Ryan Gosling, no ubico esta película. Supongo que la odiarías con todo tu corazón. A mí me encanta, amo esa película. Pero si tienen así como un chingo de ganas de sentirse incómodos, el cine de él es una muy buena opción. Hace como puro. Porque alguien quisiera sentirse incómodo. No sé, pero tiene una serie en Amazon. Son como 13 horas de pasarla mal, así bien cabrón. Pues bueno, sí, de hecho, digo, el estilo de, a mí sí, el estilo gráfico sí me terminó chocando un poquito en esta relectura. Digo, lo había leído hace 5 años, 6 años, no me acuerdo cuando leí Hawkeye. Tenía mucho de no tomarlo. De hecho, no había leído ni siquiera la segunda parte, pues me había quedado con la parte de Televisa. Hace como 5 años conseguí los deluxe, 5 años más o menos, sí, yo creo. Y nunca los leí. O sea, ahí tenía el mendigo tomo, tenía esto, nomás ahí arrecholado. De hecho, casi, casi tampoco lo leí, lo terminé leyendo en digital, pero de que tengo los tomos, los tengo. Porque ya me gusta más leer en tableta porque se me hace más práctico. Pero eso es otro tema. Pero sí, en esta relectura del arte de Frank Avila sí me terminó chocando muchísimo. En cambio, el Annie Wu, que por ejemplo no había llegado a sus números hasta esta lectura, me pareció que está muy en el estilo de los otros dos, de Javier Pulido y de a David Aja, aunque sí menos experimental que David Aja y un poquito más espectacular que los dos. O sea, sí termina siendo un estilo más comiquero, pero sigues sintiéndola muy aterrizada. Annie Wu, aparte, pues a ella le tocaron hacer los números dedicados a Kate Bishop. Entonces, como que sí tenía otro tipo de sensibilidad y también le ayudaba a diferenciarlos de los de Aja, que estoy, creo, de los de Barton rumbo al final. Sí, de hecho, a Annie Wu le ayuda mucho el hecho de que ella básicamente le toca atender otro cómic. O sea, es básicamente una miniserie de Kate Bishop. Porque incluso es como cambia de género, tío. Lo que decía es como una película noir dirigida por Woody Allen, lo que le toca hacer a ella. Entonces cambia completamente de ambientación, de personajes secundarios. Entonces el cambio de estilo no es tan choqueante. Y si mal no recuerdo, ella se avienta todo, ¿verdad? Todo lo de California, excepto por el anual que es de Javier Pulido. El horas de pulido, así es. Me hubiera gustado que Javier Pulido se aventara todo porque qué buen trabajo hace en esta serie Javier Pulido. Estaba como justo en el punto de dar como el brinco a este estilo ultra estilizado y caricaturesco que usa ahora, que creo que a mucha gente ya no le está gustando tanto, pero aquí sí me gustó mucho su trabajo y me ha gustado que se aventara toda la serie. Pero creo que Annie Wu hace también bastante, bastante buen trabajo. De esa trama, me comentabas tú que en los deluxe el acomodo de los cómics viene en orden de publicación. O sea, vienen los números como fueron saliendo, ¿no? No, no, en el primero sí, porque son del 1 al 11 así normalito, y trae el John Avengers Special, creo que es el 6, Sí. que es que también lo escribe Matt Fraction, de hecho es de Steve Lieber. Matt Fraction y Alan Davis. Alan Davis, sí, cierto. Entonces, ¿dónde estuvo Steven Lieber? Steve Lieber viene aquí como parte de los dibujantes, no sé por qué. Sí, Alan Davis, que es como el momento en el que se conocen Clint Barton y Kate Bishop, justamente. Pero ya en el Deluxe 2, abres con el número 17, que es este especialito de Navidad que dibuja Chris Heliopoulos, que es con, ¿cómo se llama? Con los amigos del invierno o algo así. Está bien babosón. Está lindo, obviamente es un cómic que te cuenta sobre la. De hecho, creo que es justamente el número en el que te dice, por si no habías entendido de qué se trataba el cómic de Hawkeye, mira, es esto, es Clint, no, siendo esta persona que no acepta ayuda, pero pues realmente la necesita, y aparte tienes a Kate Bishop, que está más o menos en el mismo feeling. Luego va el número 12, que es el de el primero de... No, es cierto, es el segundo de Francavilla. Sí, es el segundo de Francavilla. Que es el de... El que mencionabas tú del hermano en la madre. Este lo va el anual, que es previo a... Y a partir de ahí, sí ya va en orden de publicación. Es que yo tengo los tomos en pasta blanda, y en esos tomos, el tomo 1 y 2 son normal, así exactamente como el mapeo de tu primer tomo, del 1 al 11. Y el tomo 3 tiene el anual y todas las historias de Kate Bishop. Y el tomo 4 tiene todo lo de Clint. Igual mueven el número 17 al principio. Que también está muy raro porque en el número 17 ya aparece un personaje que es la metáfora del hermano de Clint, pero como te lo mueven al principio, todavía no lo conoces al hermano de Clint, se me hace muy extraño. Sí. Pero la primera vez que leí esta serie lo leí como venían los tomos, entonces leí tomo 1, 2, 3, 4. En esta relectura ya me los leí en orden de publicación, intercalados número tras número. No estoy seguro cuál prefiero. Aunque la historia de Kate Bishop me gusta bastante, en esta relectura me gustó aún más. Creo que sí medio rompe el momentum que lleva la historia de Clint, porque pues no tiene nada que ver con nada de lo que había pasado en la serie. Bueno, continúa con la trama esta de Madame Mask, del pequeño arco de Javier Pulido. Pero en sí, pues el drama es el tema este de los mafiosos y del asesino este, y que el misterio de quién asesinó al a este Parrillas, que soy bien triste, se me muerto. Y entonces sí creo que ella mata completamente este momentum de la serie. Entonces, de inicio recomendaría leer primero lo de Kate y luego lo de Clint. La verdad no sé, o sea, no sé cuál de los dos es mejor, porque lo que sí es que si te lees lo de Kate primero, pues te mata aún más el momentum porque te vas completamente a otra trama que no tiene nada que ver, pero ya cuando lees lo de Clint, pues se lee más de corrido. En cambio, intercalados, ahora que lo está leyendo, de repente sí era así como, ay, es que ya quiero saber que van a atacar el edificio de departamentos y tengo que ir a ver qué chingas está haciendo esta niña en Los Ángeles. Entonces, sí, está, incluso estructuralmente está raro porque, digo, Matt Fraction básicamente me escabulló una miniserie de Kate Bishop en medio de su serie regular de Ojo de Halcón. Pero también yo creo que lo hizo porque David ya estaba tardándose mucho, ¿no? Digo, qué bueno, porque el trabajo que entregas está muy perro, pero sí era como también como para darle chance a que fuera saliendo, porque fueron de estos cómics cuyos retrasos fueron cada vez más grandes. Sí, creo que los últimos, o sea, el último número, los últimos dos números tardaron como 8 meses en salir, o sea, fue mucho, cerca del final ya estábamos así en retrasos estilo Brian Hitchin y Ultimates, ¿no? Frank Whiteley en All-Star Superman, cosas así. Entonces, sí, no sé la verdad de qué vino eso, pero también, por ejemplo, en el tema de los tomos, como se esperaron hasta que, por la manera en que los acomodaron, el tomo 3 también tardó muchísimo en salir. Sí, esa parte no me tocó esperarla, la verdad, pero sí me imagino que en su momento habrá sido muy estresante. Acá en México lo publicaron como un par de años después, pero sí, con Televisa no tuvo mucha suerte, o sea, fue un cómic que cancelaron el número 13. Curiosamente, o sea, siendo un cómic relativamente de vida corta, serán 23 números incluyendo el anual, acá en México no le dieron mucha oportunidad, probablemente las ventas sean muy, muy bajas, y le dieron publicaron 12 números y el anual justamente, entonces, pues, y después ahí tienes toda la gente pide el pinche cómic, ya por fin se supone que esta semana sale el tomo 2, o sea, este año ya publicaron los dos tomos, gracias a que hay una serie en Disney Plus, entonces, para que luego no se quejen tanto de que si Disney compró, porque mira, por lo menos permite ese tipo de cuestiones. Fíjate que yo tengo como, esta es la primera vez que leo esa parte, es la primera vez que yo leo el segundo tomo como tal. A mí no me molestó tanto el intercalado. No sé si, bueno, definitivamente no será esta semana, pero un par de años más adelante que haga una relectura, probaré la otra manera de leerlos así de manera individual. Pero en este momento creo que no me afectó tanto, quizá porque no sabías a dónde iba. Entonces, de hecho, me gustan las dos historias, me gustan los dos personajes que nos presenta Matt Fraction. Entonces, sí, la verdad es que sí lo disfruté bastante. Sí, de hecho, en esta relectura me gustó más la trama de Kate Bishop. La primera vez que la leí, como que sí me. Pues que como que yo quería saber qué pasaba con los mafiosos estos y el mimo malo. En esta me agradó más pues los homenajes al cine noir. Los aprecié como fan del género. Y el. Sí, o sea que básicamente es ese tipo de trama, y incluso concluye con su momento Chinatown, donde todo le sale mal y no arregla nada y se tiene que ir derrotada de Los Ángeles. Que como que no recordaba que estuviera tan oscura esa historia. O sea, a pesar de que no parece que va a estar así tan así, al final, pues, básicamente no logra nada y la manipulan y solo hace que la golpeen y todo. Y también, ¿qué chingas le ponen a Kate Bishop? Creo que eso fue algo que también no recordaba, cuánta violencia recibe la muchacha. Sí, no, de hecho sí le va, pues desde el principio como que le empieza a ir muy, muy, muy mal. Incluso tiene este momento con el policía Ah, sí, es buenísimo ese momento. Te lo pintan así de que, ay, sí, mira, esto va a ser el cliché clásico, ¿no? Del policía con el que tienes esos problemas, pero es el que te va a ayudar a salir de adelante. Y dices, no, no, niña, yo no soy ese personaje. Sí, que le dice, me encontrarás tosco pero entrañable. Justamente. Y yo a ti, como, o sea, como vivaz, pero al final de buen corazón, o sea, como irresponsable y con exceso de energía, pero al final con buen corazón y buenas intenciones. Dime, ¿es eso lo que esperas, verdad? Sí. Sí, no, la verdad es que sí, el personajazo, digo, el personaje de Kate, bueno, sí, es un personajazo, pero justamente por eso, porque tú, como que todavía está con esta, mencionabas esta burbuja de privilegio, pero aparte, pues, eso mismo le ayudaba a tener esta carga exagerada de ser positiva, de esperar todo lo mejor cuando, pues, así no es la vida. Entonces, creo que sí es una de las fortalezas de Matt Fraction, de cómo aborda al personaje. Para me gustó cómo lo definiste. Una película noir dirigida por Woody Allen. Sí, la compro. Sí, y me gusta que es este juego que ya lo habíamos visto en Runaways, de que en Los Ángeles no hay tantos super seres. Entonces, o sea, ella está como con la idea de Nueva York, donde yo creo que si en Nueva York llegas y dices, soy el nuevo superhéroe de la cuadra, el policía dice, ok, bueno, a ver, ¿cómo vamos a manejar esto? Y en Los Ángeles dice, ¿qué te pasa? O sea, aquí hay policías, personas a las que les pagamos por esto y están entrenados. Entonces, es un elemento que viene desde. Yo la primera vez que lo vi fue en Runaways, y aquí me acordé mucho de que dije, no, pues sí, es cierto, es que en la costa oeste no están tan acostumbrados. Aunque tuvieron su equipo de Vengadores, pues no es lo mismo que en Nueva York. Sí, justamente, bueno, ya más adelante aprovecharon esa conexión que le dieron a Kate con Los Ángeles y le dieron su propio equipo de West Coast Avengers, que solamente leí un par de numeritos, porque resulta que viene de toda la etapa de Kelly Thompson, entonces me falta leer todo eso. Sí, Kelly Thompson escribió, creo, 10 números de Kate Bishop y luego de ahí sacó Young Avengers. West Coast Avengers, pero sí, West Coast Avengers. que sí, más básicamente porque estaba en América Chávez y. Ay, este otro. ¿Cómo se fue el nombre del? Quentin Quire, que ese güey lo agarran para cualquier cosa. Es como que necesitamos a alguien que sea un odioso, tráete a Quentin. Que también, bueno, Matt Fraction es. Ahorita que leo este cómic, dije, wow, o sea, sí es como el vamos a decirle, el escritor progre por excelencia de Marvel. O sea, yo creo que llegó ahí antes de. Porque, por ejemplo, aparte de cosas como muy marcadas, que por ejemplo en la trama de Kate Bishop tenemos una pareja de hombres de color, o sea, una pareja gay de hombres de color. Y se preocupa como mucho por meter muchos temas de diversidad y así. Y básicamente por lo que están peleando Clint es contra la gentrificación del barrio, porque después descubres que la mafia es solo la herramienta que está usando como esta cábala de ricachones para apoderarse como de todo el barrio y sacar a todas las personas y convertirlo como en un mall, Sí. que es ahorita un tema que vemos mucho. Ya era un problema en aquel tiempo, obviamente, pero como que en los últimos años se le ha dado mucha atención y lo he visto en varias historias. Y Mad Fraction sí llega un poco antes a tratar todos estos temas. Es que está Oye. mero aquí, que exigiendo atención. A Meru, o sea, la que sí pueden ver en los videos de Ñuñonautas, A ver. también exigiendo atención. Sí, bueno, es que para los que solo nos ven, pues bueno, en los videos notarán que hay una perrita labrador. Bueno, perrita, una perrita de 35 kilos, una labrador, que es la que siempre está ahí con nosotros. Y aparte de eso, también tengo una gigante de los Pirineos, que ella sí no aparece en los videos porque es más cachorra y es un desmadre. Sí, pero ahorita ya pudimos escucharla Sí. brevemente a la buena Kipa. Bueno, Isaac, no sé si quieres mencionar algo particular del cómic. Algo, digo, ahorita hemos hablado mucho de los ñoñotes, no solemos platicar el cómic partes por partes, ni mucho menos que nos gusta hablar de la esencia, de qué es lo que, de qué nos está hablando, analizar un poquito el apartado gráfico. Y creo que ya hemos cubierto buena parte de eso, pero no sé si haya elementos que quieras resaltar, algo que tú ya ves que no hemos hablado todavía. Pues de hecho, hemos hablado muy poco de Javier Pulido y de justamente sus primeros dos cómics, son estos de Tape. Pero no sé si haya algo, otra cosa que tú quieras A comentar. mí algo que me gusta mucho de esta serie, y bueno, especialmente de David Aja, pero creo que Javier Pulido también hace muy bien esto, es la acción. Yo siempre he criticado mucho que los cómics no son especialmente buenos haciendo acción, los cómics occidentales. Hay algunos dibujantes y escritores que lo hacen muy bien, y creo que esta dupla de Matt Fraction y David Aja lo hacen increíblemente bien. Yo ya me encantaba su trabajo desde Immortal Iron Fist, donde, o sea, hacer un cómic de Kung Fu suena como una de las cosas más complicadas y ahí lo hacen muy bien. Y aquí las escenas de acción, de hecho, es el número 3, donde hay una persecución en Ah. auto, que es uno de los grandes no lo hagas en cuanto a cómic se refiere. Y creo que David Aja se avienta una de las mejores que he visto. Sí, justamente, de hecho es el número de, le llaman el número de los de las de las flechas con truco Ah, y sí. adaptaron una parte de esto en el tercer capítulo. Justamente falta ver el tercer capítulo, mira, de la serie de televisión. Entonces, justo esta semana decía David Aja en su Twitter que este cómic se inspiró en una hoja de datos de Who's Who de Marvel, del Marvel Who's Who, donde venía pues, el quiver, el carcaj de Clint, y venían así las puntas de flecha de las flechas de arco. Y así, ah, pues mira, esta de tal cosa y tal cosa. En la serie no te presentan justamente los cuadritos estos de flecha, que son los como la parte coqueta, pero sí vemos toda la persecución e incluso una referencia al auto rojo que utilizan en este cómic. Pero sí es una chulada. De hecho, yo ya he elegido para mostrarles el número 2, que es el número donde pelean contra el circo, porque justamente vienen estas escenas de que van cayendo desde las ventanas y les disparan y se ven los disparos corriendo bueno, así atravesando una alberca y es persecución, pero persecución a pie. Pero sí, como mencionas, creo que la única otra persona que sabe hacer persecuciones en auto de esta forma es Sean Gordon Murphy, quizá. Sí, yo he visto así buenas persecuciones, creo que de Sean Gordon Murphy, de Marcus Martin en The Ah, Private Eye, claro. Sí, hace una claro. muy buena y pff, tal vez una, creo que recuerdo que Jock hizo una en The Losers, pero y no solo eso, o sea, todas sus escenas de acción, ahí, la pelea, la batalla final, o sea, cuando atacan el edificio de departamentos y que lo tienen de que defender está muy, muy chida. Hay un momento donde está peleando con el asesino este que está vestido de payaso. Y es, o sea, hacen toda la coreografía, o sea, le dedican una viñeta a cada golpe, acá siempre te queda muy claro quién está, dónde, qué maniobras están haciendo, qué esquiva, qué le pega, qué todo eso. Entonces, y que es difícil porque requiere tiempo y es algo que los cómics luego no tienen, o sea, dedicarle una viñeta a cada golpe, pues te va a quitar muchísimo espacio. Y ahí lo hacen, son varias viñetas mudas de Clint peleando con este tipo y es una pelea desesperada de que rasguñan y pegan y muerden y todo. Y es muy, muy, muy buena. O sea, es como pelea final de película de acción. Entonces es algo que disfruté muchísimo en este cómic. Creo que Javier Pulido también lo hace muy bien. También tiene un estilo. Su estilo se ha ido simplificando para volverse como un más dinámico. Y creo que también hace buen trabajo. No es tan espectacular como David Aja, pero la verdad, pocos están como al nivel de él. Pero es un elemento que creo que vale mucho la pena si te interesa el cómic como medio. O sea, si te preguntas qué tanto se puede hacer en cómic, creo que esta serie te demuestra prácticamente todo lo que se puede hacer en cómic. Sí, de hecho, la verdad es la que yo no. Parece que sí, Fraction trabaja muy, muy de cerca con sus dibujantes, digo, particularmente con Aja, porque es el que se avienta, yo creo, las experimentaciones más atrevidas en esta serie. Sí. Pero sí se nota que dijeron, vamos a sacarle jugo al medio y logran hacerlo de manera muy padre, aparte con una historia que es por lo menos entretenida y por lo más creo que sí logra presentarnos. Muy buenos personajes y dignos de analizarles un poquillo las personalidades, ¿no? Mencionabas lo del son personas falibles, pero no son personas falibles a las que todo les sale bien y que todos son así bien chingones y todo. O sea, realmente la gente termina uno no, o sea, no uno como lector, pero porque uno es mala persona. Pero sí, los personajes secundarios terminan de cierta manera hasta odiando a Clint por la manera en la que se toma a la ligera casi todo, ¿no? Digo, aparentemente. Sí, o sea, entiendes que se harten las personas que rodean a Clint. O sea, incluso Kate, que se ve que pues sí, como que lo admira mucho y todo, lo que cuando pasa lo del funeral y que como que se bloquea por completo Clint, sí entiendes que también diga Kate, ay, no, sabes qué, o sea, ya, o sea, esto que te está pasando nos está pasando a todos y tú te rehúsas, o sea, te envuelves en tu burbuja. Entonces sí. El tema de, por ejemplo, de David Aja de la experimentación, creo que el que es como muy loable el esfuerzo, pero creo que no le salió tan bien, fue el número este del lenguaje de señas, que se llama, creo que las cosas que dejamos sin decir, algo así. Creo que ese número sí es un poco más obtuso de lo necesario. Por lo mismo, el lenguaje de señas, yo no entiendo el lenguaje de señas americano. Entonces, realmente, pues no. Se comunica todo en general. Pero sí hay cosas que quedan. Por ejemplo, yo hasta esta segunda vuelta caí en cuenta que la razón por la que Clint estaba como sordo de niño era porque el papá le pegaba. O sea, que él fue el que lo dejó dañado del oído. Y yo la primera vez que lo leí como que no caí en cuenta de esto. Creo que la primera vez que leí este número medio lo pasé muy por encimita porque no recordaba prácticamente nada de este número. Sí, de hecho es a mí este número sí me gusta mucho, justamente por ser silente. Pero sí, la parte de las señas, obviamente. Para mí eso no lo leí, pues. No, no, Pero. pues tío. Y no, creo que es un buen trabajo, porque hay momentos donde hasta empiezas como a entender las señas, cuando las complementan con el dibujo, pero sí hay momentos donde sí, yo me acuerdo que sí, dice, ay, cabrón, aquí siento que me gustaría entender más esta escena, pero bueno. Para los que luego dicen, ¿por qué no? Si quieren ser inclusivos, que pongan lenguaje de señas. Bueno, pues ahí está. Ahí está. Que un poquito de spoiler, pero espero que ya lo hayas visto. En la serie incluyeron a Maya López Seco, entonces pues, también están incluyendo el tema justamente de los problemas de oído. Además de que Clint en el MCU ya también ya le pusieron su Su aparatito para oír. Sobre para que pueda sí, ese tema. Fíjate que todo el rollo de lo del papá y demás, aprovechando por acá una pregunta que nos había hecho, si no estoy mal, mi queridísimo Arturo Guti me decía que le contestara a María porque estaba cerca de mi zona. Justamente le marqué y resulta que realmente no estaba tan cerca de mi zona. ¿Qué te puedo decir? Mr. Max nos decía qué tal estaba la serie de Jeff Lemire. Justamente esta serie salió más o menos junto con el final del Hawkeye de Matt Fraction. ¿Por qué? Porque se retrasó mucho el de Fraction. Así como que, güey, necesitamos sacar otro que sea un poquito más efectivo. Lemire en aquel tiempo no era el hot star que es ahorita, pero pues también el muchacho ahorita escribe, creo que más cómics que nunca. Tiene como cuatro o cinco series al mismo tiempo. Y el arte está a cargo de Ramón Pérez, que canaliza un perfectísimo David Aja. La verdad es que logra traer los elementos que sientes, bueno, Aja pulido. O sea, este feeling que tiene el cómic, si lo logran llevar para allá, está muy chingón. Son 11 números nada más. Pero aparte le da su toque personal, porque también juega con muchas acuarelas. Y a lo que iba es que cuenta toda la historia justamente de Clint con su papá, con el hermano y todo, todo. O sea, pues básicamente juega también. Se divide también como que en dos partecitas, la parte del pasado de Clint. Luego te cuentan un poco el pasado de Kay también y terminan juntándolos como que ay, rumbo al futuro. La verdad es que es un cómic bastante bueno. Ojalá tengan chance de leerlo o pues a ver si lo publican acá en México, que no creo. A menos de que le vaya muy bien a Hawkeye y tengamos una segunda temporada. Entonces para la segunda temporada a lo mejor lo sacan. De hecho, ese cómic debería republicarlo, pero Marvel. Hace Marvel Estados Unidos porque en su momento pasó muy, muy, muy por debajo. Como se empezó a publicar al mismo tiempo que lo de Matt Fraction, todo el mundo estaba esperando el final de Fraction. Entonces, y eso que el cómic ese sí lo editaron en edición de lujo y todo el show. De hecho, creo que la edición de lujo de Lemire salió antes que la edición de lujo de Matt Fraction. Probable. Pero la verdad, ni quién se acuerda de ese cómic. Es algo triste, pero sí creo que fue ahí un empalmado raro, pero yo diría que Marvel de Estados Unidos debería republicarlo ahorita que Jeff Lemire ya es un super rockstar y seguramente pegaría más. Sí, yo no sabía que era de Lemire. Yo lo empecé a leer, no, porque dije, vamos a leer este también que no he leído. Ah, güey, es de Lemire, vamos a darle el beneficio de la duda. La verdad es que sí está muy, muy chido, tanto la historia como el apartado gráfico, te digo. Isaac, pues ya va siendo la hora y Ñoñonautas se caracteriza por ser el programa más decente en cuanto a tiempos de la covacha. Y eso que tenemos programas hasta de 1 hora 40. Es que esos de los X-Men merecían la pena, vale la pena. La verdad es que si no le han echado el ojo, éntrenle al playlist de Ñoñonautas, ya sea a través de Spotify o de YouTube. Y durante el mes de octubre, no, de noviembre, dedicamos cuatro episodios a los Hombres X. Tratamos de abarcar, pues básicamente, 4 décadas. Agarramos los 80, los 90, los 2000 y los 2010. Y analizamos un poco la metáfora mutante y su evolución dentro del universo Marvel. Por ahí mencionabas tú y también el enano en su podcast de Reseñas Enanas, cómo los Hombres X son de los pocos conceptos superheroicos que sí evolucionan, o sea, que no tratan de siempre regresarlos al status quo y pues como que lo traen en el ADN, ¿no? Aunque hayan sido un invento nada más para evitarse crear nuevos orígenes secretos, eventualmente sí, la parte de la evolución se ha logrado mantener. Pues sí, echen el ojo, la verdad es que estuvo muy, muy padre. Bueno, a mí me gustó mucho ese experimento que hicimos. Y de Hawkeye, pues yo creo que no, está un poquito más decirlo, pero ¿recomiendas toda esta serie? Yo le recomiendo mucho, aunque sí entendería si no a todo mundo le gusta. Aunque sí hay, sí hay cosas en peligro, sí, las apuestas no están tan altas, no es una épica, no es una, no sé, no es una trama súper compleja y todo. O sea, la manera en que te lo presentan puede ser un poco complicado a veces, lo que mencionábamos de los tiempos y cómo brinca, pero es una serie. Realmente sí se siente como lo que hace uno de los grandes héroes del mundo en su tiempo libre. Es una serie más cerca de emociones, con un estilo un poco, digo, muy quirky, así muy como curiosón, raro. Tío, me recuerda mucho a como el trabajo de Wes Anderson, algo así. Entonces sí entiendo que no a todo el mundo le guste. Sí recuerdo que en su momento hubo mucho ruido como de que era, estaba muy sobrevalorada y todo. Porque la trama es muy básica, creo yo. O sea, digo, esta no es una súper épica, no hay un misterio así grande ni nada. Es muy acerca de emociones, de desarrollo de estos personajes y de una historia como mundana. Pero yo en el programa de la Ñoñosfera dije que era una historia, estilística, como muy estilizada, atrevida, muy estilizada de manera y muy emocionalmente satisfactoria. Y creo que es la mejor manera en que podría resumirlo. O sea, hay mucho estilo, pero mucha emoción. Entonces, a mí me gusta mucho. Sí la recomiendo ampliamente, pero realmente yo les diría, léanse los primeros 5 números. Si no les está convenciendo, no los va a convencer. Yo creo que esta es una serie que si en los primeros 2, 3 números no te engancha, no es lo tuyo. Pero de mi parte sí va muy, muy recomendada. Y sobre todo pues por el dibujo de David Aja, que la verdad tenemos poco trabajo de este señor en cómics, tristemente. Pero el que hay merece la pena verlo. Fíjate que yo hasta ahorita, no conozco a nadie que diga que esté sobrevalorada, pero mira, conozco gente que dice que el amor está sobrevalorado y que no le gusta Sandman, entonces no dudo que haya por ahí quien reniegue de esta serie. Yo me tardé en terminarla, pero más bien porque yo soy decidioso más que otra cosa. Los primeros 11 números, de hecho, me gustaron tanto que me compré los deluxe, nada más después no los leí, pero pues así soy yo. Y justo, Es de ñoños. sí. Pero es una de las cosas que también me gusta de hacer esos programas porque me obliga a hacer cosas que después digo, lo dejo para rato, lo dejo para rato. Y mira, lo dejé para rato, lo dejé para cuando hablamos justamente de esta serie. Y sí, yo la recomiendo ampliamente. Me he mencionado un poco sobre ahorita está todo este mame, ¿no? De que Marvel no le paga a los creativos que crean, creativos que crean, da, pues sí, sí, que no le paga justamente a sus creativos, justamente se van, hay mucho mame alrededor de lo de David Aja, justamente porque es como el artista principal, aunque solamente dibuja la mitad de la serie, pues sí termina siendo el que aporta más elementos, incluso no solamente elementos. Detallitos de que sí, la portada, porque todo salió a partir de un póster ahí que hicieron homenaje a esta serie y que dijeron, está funcionando el póster, y güey, eso es un homenaje, o sea, tampoco te pases de lanza. Nada más que ese tuit justamente lo contestó David Aja diciendo, pues que pues, no queremos crédito, queremos que nos paguen, lo cual tiene bastante razón el hombre. Pero de las cosas que aporta David Aja, además de toda la experimentación que ya mencionamos, bueno, mencionaste tú principalmente, incluso detallitos como el departamento de Clint Barton, que hace todo el diseño arquitectónico, o sabemos incluso en algún número, estoy tratando de buscarlo, pero no lo encuentro, no sé si es en el segundo, pero vemos el plano arquitectónico del departamento tal cual de Clint, digo, es un loft, tampoco es un super, no es algo muy grande, pero igual sí tiene su plano realizado tal cual, y es el que vemos, nada más que en la serie es el departamento de Kate Bishop, pero es igualito el departamento, estoy casi seguro que es igualito, sino por lo menos muy, muy parecido. Entonces, obviamente sí tiene demás, vamos, es quien le da la identidad a la serie, entre él y Matt Hollingsworth, que aparte es el que se encarga de la paleta de colores en casi toda la serie, y pues obviamente es lo que le da también, le permite que los otros dibujantes, Javier Pulido y Anibu, mantengan, no nos dejen esta sensación de, pues, la sensación de que estás leyendo al menos la misma serie, y creo que ese es donde falla la parte de Frank Avila, que por acá Félix Farsa nos decía que su apreciación es que quizá la paleta usada por el maestro Francisco Frank Avila es más cálida, y pues no sé si la palabra sea cálido, pero sí es mucho más roja, eso sí es tal cual. Es que sí, no me da sensación de calidez, pero sí me da sensación de peligro, más que otra cosa, más de... Sí, o sea, me genera otro tipo de sentimiento. Calidez yo lo asocio con algo más lindo, pues, pero entiendo el punto. ¿Te parece? Por cómo estar en vivo, que no, los minutos no solemos estar en vivos, vamos a leer los comentarios antes ya de irnos, ¿te parece? Sale. Félix Farsad dice: esto es Ñoñonautas, aquí es donde van a hablar de Southern Bastard de Jason Aaron. Ya hablamos del Southern Bastard de Jason Aaron. No sé si lo dices de broma o no, mi querido Félix. Porque Félix, no sé si tú lo sabes, Isaac, yo ya he estado en varios en vivos, a lo mejor sí te ha tocado. Félix está en todos, pero pues como los Ñoñonautas no es en vivo, entonces siempre pregunta que qué es Ñoñonautas. Entonces, ahora ya sabe qué es Ñoñonautas. Me pide Mr. Max que suba los podcasts. Compadre, tengo tantos pendientes, pero sí, tengo varios podcasts pendientes por subir todavía. De hecho, creo que no he subido el último Ñoñonautas tampoco. Bueno, serán dos Ñoñonautas esta semana. Al menos fueron 10 números, pero sumo dos bonus tracks de The Superior Spider-Man, dice Mohamed Giovanni Randón. No sé si se refiere a Frank Avila. Y dice que The West Coast Avengers le lo oye toda y dice que sí lo vale. Me pregunta Mr. Max si el perro se llama Pizza Dog. Le dicen Pizza Dog, se llama Loki. Si no estoy mal, ¿no? Así es. Ya que tocan el tema, ¿por qué el señor Isaac nunca acaricia a Kipa en los videos? A la que no acaricia es a Meru. Kipa no aparece en Sí, los no. videos. Bueno, aunque Mero de hecho es mía, el problema es que si la acaricio, ya no se va a ir de mi lado nunca. Es extremadamente demandante y está muy apegada a mí. Entonces, si la acaricio, va a empezar a pedir más y más y más. Entonces tengo que ignorarla bastante. Sí, Y ella lo sabe, entonces por eso se acerca más con Vale. no. Ocho llega conmigo porque yo nomás la acaricio tantito y ya se va. Pero yo creo que lo hace más bien para sacarle celos a Isaac. No, si yo la acaricio, va a empezar a exigir y luego más y hasta me da cabezazos y todo. Ajá, dice que Mr. Max dice que debía dejarse el dibujante chingón en ese arco. Y Luis Juárez dice que ese número del videocassette es el que obviamente Bendis no leyó porque Clint Barton no es un asesino. Es que Bendis hace lo que quiere con los personajes, él dice. Así es, Bendis, ¿qué te digo, mi querido Luis? Y el buen tío, el tío Juanjo, saluda a los covachos. Pues de hecho tuvimos pocos comentarios, la gente yo creo que no esperaba que los contestáramos, no sé, pero pues ya así terminamos este especial de Ñoñonautas. En teoría, la próxima semana, mi propuesta era hablar de algo relacionado con el Hombre Araña. Todavía no sabremos si lo leeremos o no, pero lo que sí sabemos es que también será un especial en vivo. Entonces, pues, Isaac, últimos comentarios, tus redes sociales y ese tipo de cosas. Pues no tengo redes sociales, pero me encuentran ahorita en La Covacha, en los programas de Ñoñonautas y en las pequeñas cápsulas de la Ñoñosfera. Todavía es muy reciente, todavía se me olvida el nombre. Esos Y ahorita. pues de vez en cuando y cuando aparezco en algún otro especial en vivo. Así es, ahorita no hay ninguno programado en el que vaya a salir, pero luego veremos si aparece en algún otro. Sí, creo que ya en lo que queda del año no voy a salir en ninguno, pero a ver cómo nos trata el próximo año. Y pues nada, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok y Twitch. De hecho, si checan el TikTok estos días, han estado subiendo algunos clips de Ñoño Noticias y de Covacharlas, si no estoy mal. Entonces, si no quieren chutarse los chorrocientos mil minutos que tenemos, pues que yo lo entendería bastante bien. Parece que en TikTok el buen Jorge González va a estar agarrando algunos clipsitos y los va a estar compartiendo con ustedes. Probablemente también los compartamos en otras redes para que se animen a ver los otros programas, porque de repente el chisme se pone muy, muy sabrosón. Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo siga siendo la próxima semana, que sigamos en un nuevo especial en vivo de Ñoñonautas. Y mañana, viernes, tenemos los cómics de la semana. Así que los esperamos en estos programas covachos. Es todo por esta ocasión. Y nos vemos. Adiós.